Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Amigas y amigos, aquí con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores en esta nueva temporada aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Como siempre, les traemos lo mejor de la música nacional. Soy Jordi Minango y hoy tenemos un programa muy especial. Escucharemos y conoceremos sobre una agrupación que tiene más de 47 años de vida artística musical. Son originarios de Santa Rosa de Pingulmí, en Cayambe. Ellos son los Rayos del Sol y escucharemos su primer temita musical, como lo es Cariño Malo, a continuación. Ya de ser cuando llega un mal destino, guaprita. Los rayitos del sol te cantan. Así. Y esto es sentimiento para bailar. Thank you. Continuamos, amigas y amigos, aquí con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores, escuchando lo mejor del conjunto musical Los Rayos del Sol. Muchos se preguntan cómo nace esta agrupación, pues en el año de 1969, en el sector llamado Anejo Pingulmí, actual comuna Santa Rosa de Pingulmí, nace un aficionado a la música. Era Segundo Manuel Quispe Pilataxi, quien a sus 15 años ya interpretaba canciones con su guitarra, junto a sus familiares Alfredo Criollo Pilataxi, José Manuel Pilataxi y el niño Vicente Raúl Criollo. Seguimos con más canciones de aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Vamos con un nuevo temita musical, como lo es Rosa Elvira, a continuación. Para todas las que lleven el nombre de Rosita Elvira en todo el Ecuador y del mundo, con los Rayos del Sol. En la provincia de La Suay, Rosita Elvira, esta es tu canción, Los Rayitos del Sol. Y con un recuerdo grande de Alfredito Criollo, sí señor. Rosita Elvira, mi querida mujercita linda, Rosita, ¿por qué te lloro? Rosita Elvira, mi querida mujercita linda, Rosita, ¿por qué te lloro? Sin la vida de ti, yo sigo de mi lado, tanto es porque soy pobre, esto me dejaría. Sin la vida de ti, yo sigo de mi lado, tanto es porque soy pobre, esto me dejaría. ¿Por qué te fuiste de mi lado en tus 45 años, los Rayos del Sol? Si mi corazón se ha cogido un gran mental, pero mi corazón sí que es solo para ti. Si mi corazón se ha cogido un gran mental, pero mi corazón sí que es solo para ti. Donde quiera que me encuentres esperando estoy, y esto es un pensamiento que te quiero olvidar. Donde quiera que me encuentres esperando estoy, y esto es un pensamiento que te quiero olvidar. Rosita Elvira, este yungo corazón es para ti, sí señor. Y esta vez, en tus 45 años, Teresita Quispe, un sentimiento grande. ¡Ay! ¡Rico! Para bailar y gozar. Desde Santa Rosa, el Picuní, orgullosamente, Los Rayos del Sol. Y eso se baila en todo el Ecuador, en la costa, en la sierra y el oriente. ¡Eso! Rosita Elvira, mi querida mujercita, mi corazón por ti está llorando. Rosita Elvira, mi querida mujercita, mi corazón por ti está llorando. Rosita Elvira, este corazón es para ti, desde Cayambe. Si mi corazón te ha podido calentar, pero mi corazón sí que es solo para ti. Si mi corazón te ha podido calentar, pero mi corazón sí que es solo para ti. Donde quiera que me encuentro, que esperando estoy, esto es un lindo, lindo, siempre quiero mirar. Donde quiera que me encuentro, que esperando estoy, esto es un lindo, lindo, mujer se armacará, señor, pa' que baile, pa' que goce, con las palmas arriba, donde quiera que te encuentres, esperando estoy, y eso es lindo, siempre quiero mirar, donde quiera que te encuentres, esperando estoy, y eso es lindo, siempre quiero mirar. Y en el Bravo, Milán, Rosita Elvira, nunca te olvidaré, sí señor. Y seguimos, amigas y amigos, aquí disfrutando lo mejor de la música de la agrupación musical Conjunto Los Rayos del Sol desde Santa Rosa de Pingulmí, en Cayambe. La historia de Segundo Manuel Quispe Pilataxi es un poco triste, pues quedó huérfano de padre y madre y entonces vivió con su abuelo, quien tenía un temperamento muy fuerte y no le gustaba que su nieto, en ese entonces Segundo, se dedique a la música. Por eso su abuelo siempre le reprochaba y a veces le castigaba, pero eso no fue impedimento para que Segundo Manuel Quispe Pilataxi funde la agrupación Conjunto Musical Los Grupos Los Rayos del Sol de Cayambe. Vamos con más canciones de aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Suena el temita musical Árbol de Capulí. Y con un homenaje de los rayos del sol de sus 45 años de esta música, sin llorar, sentimiento de la tierra, el arbolito de Capulí. Sí, señor. El arbolito de Capulí, ya le grita porque será. Sentimiento y amor, y en el tambo, Guadalupe de Nueva Pan, que ve usted, mi señor. Todas las noches paso soñando que me despido de donde vivo. Todas las noches paso soñando que me despido de donde vivo. Aunque viva y estoy espinado, estoy caminando sin descansar. Aunque viva y estoy espinado, estoy caminando sin descansar. Y para don Moisés y Ollo, en Santa María de sí señor, así, esta es música para bailar, para gozar, sin llorar, de un niño triste, de mi amor, música inédita. Amigas y amigos, disfrutando lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores, y una vez conformado este grupo musical, deciden buscar un nombre. Al no saber cómo denominarlo, deciden ponerlo Conjunto San Juan, esto por motivo de que las tres chicas cantantes eran de esa localidad. Así empiezan a buscar participaciones en festivales semanales. En esta ocasión lo hicieron en Radio Nuevos Horizontes de Salcedo, donde fueron elogiados por quienes fueron testigos de su participación. Temitas musicales como Árbol de Capulí, Al Otro Lado del Río, Rosa de Espinas fueron éxitos en aquellas épocas. Seguimos con más canciones de aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Suena un temita musical muy conocido, muy de Los Rayos del Sol. El temita musical es Kamba Washa Purik y suena a continuación. Y nuevamente, hijos del sol, en sus 45 años de éxito, con Segundito en Mil Amores, Capac Guasituri, el que anda tras tú, dice la canción, sí señor, y con esto queremos llegar, en Estados Unidos, Clever Piratazzi, esta es su canción. Rica música para bailar, sentimiento y amor, para Jorge, para Lupe Piratazzi, con mucho cariño. Desde Cayambe, sentimiento y amor, para mi gente, gente, de mi barrio, barrio. Para que lo goce, para que lo baile, en Calderón, la familia Cimaña, la familia Tupita, la familia Cuamán, baile bonito, fiestas patronales, en San Luis, en San Juan. Rica música para bailar, los raíces del sol. Sentimiento de mi tierra, y que viva la fiesta. En sus 45 años de lucha, haciendo historia, para bailar, para gozar, para mi lindo Ecuador, y esta música se baila, en España, en Estados Unidos, y en Toronto, Canadá. Música de exportación, de Cayambe, para bailar y gozar, en sus fiestas tradicionales de tierra. Zapateando, gozando, así, así, así, así, así. ¡Que viva la fiesta! Con las palmas arriba, vivo, y los sombreritos en alto, esta vez en Amato, en la provincia de La Cuay, y como no, en el departamento de Nariño, en Santana. Sentimiento y amor, para que baile el viernes, allá en Pasco. Campa Cuasipuri, el que anda tras tuyo. Sí, señor. Con las palmas arriba, carajo. Que suene, que suene, que suene, que suene las palmas. Para que bailen los compadres. Harán el favor de hacer bailar a la hija de la bonita. Así, así, así, así. Eso. Para el borrachito más alegre de esta noche, para que lo goce, sí señor, brindarán una copita más, una copita más. Con Segundito Quispe en Mil Amores y tu acordeón mágico, música de tierra para bailar, para gozar. Ya en la década del 70, el conjunto musical Los Rayos del Sol se dirigen a su natal tierra Anejo Pingulmí, en la actualidad la comuna Santa Rosa de Pingulmí, y continúan haciendo música, pero la agrupación todavía no tenía un nombre definido que lo identifique en ese sector, por lo que en una breve conversación entre Segundo Quispe, José Manuel Piratazzi y Luis Alfredo Criollo deciden elegir el nombre con el cual se sentirían identificados. De ahí en adelante, los primeros nombres que saldrían en ese momento fueron Flor del Campo y Rayos de Luna, pero no convencían como nombre para la agrupación. Vamos con otro temita musical, como lo es Cayambe de mi corazón, a continuación. Y con un cariño grande, de Quirito Quispe y Teresita Quispe. Los Rayos del Sol, en sus 45 años de éxito. Cayambe, cayambe de mi corazón. Sí, señor. Y esta es música para bailar. De mi tierra, de Cayambe. ¡Ay! Sabor, Ritaras Rosita y la familia Vázquez Marinango. Por eso, mi chica, yo traigo una copita de agua ardiente. Por eso, mi chica, yo traigo una copita de agua ardiente. Voy a brindar a mis amigos, amigos de mi corazón. Voy a brindar a mis amigos, amigos de mi corazón. Y ese cariño grande para Maguaña, la familia Marinango Vasco. Con las palmas arriba, que suene, que suene, que suene, que suene las palmas. Sentimiento y amor, música para bailar. Los Rayos del Sol, 45 años de éxito para mí. Sí, señor. ¡Oh, oh! Como es mi propia tradición, a mi chelita voy a cantar. Con pañuelita de colores y camarón para bailar. Con pañuelita de colores y camarón para bailar. Un zamaco para bailar y una linda guaguita para gozar. ¡Sí, señor! Continuamos, amigas y amigos, aquí con Entre Cuerdas y Tambores. Seguimos escuchando lo mejor del conjunto musical Los Rayos del Sol, pero antes de irnos a un corte comercial, vamos con un último temita musical, como lo es Reina y Madre, que nos suena a continuación con Los Rayos del Sol desde Santa Rosa de Pingulmí, en Cayambe. ¡Que vive el Día de las Madres! ¡Que viva! Sabor para María Marina, para que baile, para que goce en el Día de las Madres. Y con un cariño grande para familia Quispe y Facingo, Miriam y Raquel en España. Madrecita, que no es más grande visita, es un día tan grande y especial. Madrecita, te venimos a felicitar, es un día tan grande y especial. Porque tienes la reina madre de nuestro hogar, una madre incomparable en nuestro ser. Porque tienes la reina y madre de nuestro hogar, una madre incomparable en nuestro ser. Reina y madre en el hogar. Esta linda canción para bailar y gozar. Ignacio Quispe, Rosita y Facingo presente. Madrecita linda, que tenemos aquí.

seguimos, amigas y amigos, en este especial sobre el conjunto musical Los Rayos del Sol. En la primera parte conocimos un poquito más sobre la historia de esta agrupación musical. Ahora escucharemos y conoceremos un poquito más sobre Segundo Manuel Quispe Pilataxi, fundador de esta agrupación musical. Segundo Manuel Quispe Pilataxi fue el primer hijo de Pedro Quispe y Ana María Pilataxi Calubín. Su niñez fue muy desafortunada, ya que a su primer año de vida queda huérfano de padre y madre, y a los 3 años queda huérfano de madre, pasando al cuidado de sus abuelos, Víctor Manuel Pilataxi Quispe, quien se oponía a que sea músico, y sin embargo, Segundo Manuel Quispe Pilataxi lo logró. Durante su niñez y adolescencia, tuvo que abandonar sus estudios de hogar y dedicarse a varios trabajos, como lo fueron albañil, peón y también en lo que es en el sector de la agricultura. Vamos con otra temita musical, como lo es El Hijo Ingrato, que suena a continuación. Como si hubiese transcurrido tan largo tiempo, Segundo Manuel Quispe Pilataxi, con rapidez y claridad evoca a su memoria los años 60 y 70, y cuenta que se escuchaban las hermosas melodías en las primeras radios llamadas también 3 en 1. Su nombre era debido a que estas se encontraban incluidas radio, reproductora y grabadoras en cassette y tocadiscos. Pocas personas poseían estos aparatos en los cuales ya se escuchaban melodías de reconocidos artistas y agrupaciones como Conjunto de Delicias de Manuel Guzmán, Los Diamantes de Cayambe de Luis Alberto Morán, Niro Tabaleña, Ñanda Mañachi, en estos últimos en la localidad de Otavalo, y poco tiempo más adelante sobresale la agrupación Rumba Habana de Cotacachi. Vamos con el temita musical de la agrupación Conjunto Los Rayos del Sol desde Santa Rosa de Pingulmí, y es la canción Han Dicho Que He Muerto, y suena a continuación. Thank you. Poco a poco vendrían apareciendo más artistas en Cayambe y fuera de ello, y es así que por el año de 1969 aparece un aficionado a la música en el sector, hasta en ese entonces Santa Rosa de Pingurmí. Era segundo Quispe, un menor de edad, y vivía bajo el cuidado de su abuelo, quien tenía un temperamento muy fuerte y no le gustaba que su nieto esté dedicado a la música. Pero eso no fue motivo para que segundo Quispe dejara su pasión por la música, y junto a su tío José Manuel Pilataxi deciden salir de su hogar y comunidad a trabajar en la ciudad de La Tacunga, y su primo Alfredo Criollo también se dirigen a la ciudad de Cuenca. Vamos con otro temita musical de los Rayos del Sol, como lo es Amarga Separación, y suena a continuación aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Para todo mi Ecuador, esto es Los Rayos del Sol. Amarga separación, esta linda canción. Angochagua. Para mi talla, como es. Conformado el conjunto musical Los Rayos del Sol, deciden buscar un nombre al no saber cómo denominarlo, y como les dije, primero lo denominan Conjunto San Juan. Así empiezan a participar en festivales semanales. En esta ocasión, como primera vez lo hicieron en Radio Nuevos Horizontes de Salcedo, y en este evento era especialmente para aficionados y se los denominaba Cante Usted Si Puede. Un buen tiempo pasarían disfrutando estos logros artísticos allá en Salcedo, en Atacunga. Luego regresaron a su comunidad Santa Rosa de Pingulmí. Vamos con más canciones de aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Suena la canción Hijo de las Malvas a continuación. Yo soy hijo de las malvas, yo soy hijo de las malvas, que de las malvas soy nacido, que de las malvas soy nacido, sembrando la hierba buena. Para que tuviste madre, para que tuviste madre, a un hijo tan amigas y amigos de aquí, escuchando lo mejor del conjunto musical Los Rayos del Sol desde Cayambe. A lo largo de sus 47 años de vida artística musical, han tenido 7 producciones musicales, 5 long play y 2 CDs. Vamos con un último temita de esta agrupación, como lo es Pobrecita Pobre Soy, un sanjuanito de la década de los 70 que suena a continuación. Thank you. bien, amigas y amigos, así estuvimos escuchando y disfrutando lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Escuchamos y conocimos un poquito más sobre la agrupación El Conjunto Musical Los Rayos del Sol desde Santa Rosa de Pingulmí, en Cayambe. Pero ahora sí, vamos a cambiar un poquito de ritmo. Vamos con una canción que nos pidieron. Vamos con el temita musical. Aquí termina En la Ocasión de Valery, tu capichito musical. Soy Jordi Minango y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Y publicitarios en Radio CCE.